Francisco Locaso y Jorge Porres. Y con ellos hemos llegado ya a 866 suscriptores, ¿eh? Y sigan suscribiéndose, que es gratuito. Bienvenidos a nuestro YouTube creado por Gustavo Daniel Gabrieli. Y además tenemos la especial colaboración de Video Club Amigo con su espacio de cine para ver en casa cada 15 días. Y para comunicarse con el programa, debe llamar al teléfono 421-9227 que se encuentra en el control central y será atendido por nuestro operador oficial Edgardo Galarza. Y para comunicarse desde otros lugares, deben anteponer la característica 0345, ya que por nuestra página web www.femelurudesconcordia.com.ar y nuestra repetidora www.radios.com.br de Brasil, ya como ven, llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de textos durante el programa, tenemos habilitado el celular 0345-155-2806-28, que se los repito, 0345-155-2806-28. Carne Noir del mes de junio 2021, o sea, el documento negro de quienes nos dejaron durante dicho mes. Y como se diría, la parca, costumbre popular, en este mes ha perdonado bastante a los miembros de la gran familia cinematográfica. Tenemos muy pocos fallecidos. El día 5 falleció Paulo Thiago, cineasta, productor y guionista brasileño, nacido el 8 de octubre de 1945 en Minas Gerais. Desde 1970 dirigió 12 películas y 3 documentales. Falleció en la ciudad de Río de Janeiro a los 75 años. El día 6 falleció la actriz brasileña Camila Amado, nacida como Camila de Holanda Amado en 1938, en Río de Janeiro. El 7 de agosto de 1938, para ser más precisos, y comenzó su carrera en la televisión en dicho año, en el año 1958, participando hasta el año 2020 en 39 telenovelas y series de la televisión brasileña. Y en el cine, debutó en el año 1969, y hasta el año 2018 actuó en 28 películas. Camila Amado falleció en Río de Janeiro a los 82 años. Pasamos al día 7. Falleció la actriz de cine checa Libuse Safrankova, nacida en Brno el 7 de junio de 1953, quien desde 1971 hasta el 2013 actuó en 35 películas, entre ellas Kolya del año 1996, que fue ganadora del Oscar a la mejor película extranjera en 1997. Libuse Safrankova falleció en Praga a los 68 años. El día 11 falleció Lucinda Riley, actriz y escritora de Irlanda del Norte, nacida en 1966, falleció afectada de cáncer a los 55 años. El día 12, falleció Dennis Berry, actor, guionista y cineasta franco-estadounidense, nacido el 11 de agosto de 1944. Actuó en Borsalino junto a Alain Delon y Jean-Paul Belmondo y comenzó a dirigir en 1975, iniciándose con El Gran Delirio, y luego dirigió Chloe, 1996, Stargate, 1997, Highlander, 1998, Aventura Inc., 2003, Mata Hari, 2016 y Salvajes en el 2019. Estuvo casado con las actrices Jean Sever y Ana Karina. Dennis Berry falleció en la ciudad de París a los 76 años. Pasamos al día 13, falleció el actor estadounidense Ned Beatty, muy conocido, a los 83 años, nacido en Louisville, Kentucky, el 6 de julio de 1937. Debutó en el cine en el año 1972 con la película La violencia está en nosotros, junto a Burt Reynolds, y actuó en 83 películas, siendo la última 30 días y 30 millas del año 2013, y entre sus trabajos podemos recordarle El juez del patíbulo, 1972, Nashville, 1975, Poder que mata y El expreso de Chicago, 1976, SOS Submarino Nuclear y Superman, 1978, 1941 del año 79, Superman 2, 1980, El Cuarto Protocolo, 1987, El Apóstol de la Venganza, 1989, Capitán América, 1990, Causa Justa, 1995, y Tirador, año 2007. Y en la televisión participó en 30 series y 5 miniseries, actuando en 30 telefilmes. Puso su voz en 2 videojuegos y en 2 filmes de animación, Toy Story 3 y Rango. Ned Beatty falleció en la ciudad de Los Ángeles a los 83 años. Pasamos al día 20, día en que fallecieron las actrices argentinas Virginia Lares, con 31 años, y Fernanda Nucci, con 73 años. El día 22, falleció el director de cine colombiano Juan José Belarano, nacido en 1946 a los 75 años. El día 23, falleció la actriz británica Jackie Lane, nacida en 1941, con 79 años. Pasamos al día 24, falleció otra actriz argentina, Lucy Fernández, afectada de neumonía, había nacido en 1943, a los 77 años. El día 25, falleció Diego León Ospina, actor colombiano, nacido en 1968, con 52 años. Y Olga Barnett, actriz soviética rusa, nacida en 1951, a los 69 años. El día 26, falleció John Langley, director de cine y televisión, guionista y productor estadounidense, nacido en 1943, con 78 años. Y el día 29, falleció Stuart Damon, 84 años, actor estadounidense de teatro, televisión y cine, que nació en Brooklyn, Nueva York, el 5 de febrero de 1937, como Michael Stuart Zonis. Sus padres eran inmigrantes judíos rusos que huyeron de la revolución bolchevique a los Estados Unidos. Se le conoce por representar al personaje del doctor Alan Quatermain en General Hospital, por la que ganó un premio Emmy en 1999. Participó en 25 programas y series de televisión, actuó en 7 obras teatrales y el cine contó con él en 4 películas. Falleció por causa de insuficiencia renal a los 84 años. Y cabe destacar que durante este mes, miembros del cine o de la familia del cine de la India fallecidos por coronavirus fueron G. Ramachandran, actor, 67 años. G.N. Rangaralanjan, director, 90 años. Sichaman Mitru, actor, 43 años. Y con ellos, la cifra llega ya a 55 actores, actrices y directores fallecidos por causa de coronavirus en la India, de acuerdo a los que han sido informados. Y de hecho que tal vez haya más dentro de los no informados. Así presentamos a quienes nos dejaron durante este mes de junio con este Le Carnet Noir. Bueno, y como a continuación vamos a recordar al gran músico italiano Carlo Rusticelli, que fue el autor de la música de los cuatro del Ave María que les comenté el viernes pasado. Vamos a ir anticipándonos a su biografía con uno de sus temas musicales de la película Amigos Míos, que interpretaron un trío de conocidísimos actores que ya se los voy a comentar al hablar de su biografía. De su autoría y por la orquesta de Carlo Rusticelli, original de la banda de sonido de Amigos Míos, ya escuchamos ese título. Acabamos de escuchar Amigos Míos, autoría de Carlo Rusticelli, autor de la banda original de sonido de dicha película Amigos Míos. Y ahora sí, nos vamos a la biografía de Carlo Rusticelli. Músicos del Cine. Recordando a Carlos Rusticelli. Carlo Rusticelli fue un compositor de música para el cine italiano que nació en Carpi, Módena, el 24 de diciembre de 1916, en una familia de amantes de la música. Obtuvo un diploma en piano en el Conservatorio Giovanni Battista Martini de Bolonia y luego se fue a Roma, donde estudió composición en la Academia Santa Cecilia. Carlo Rusticelli ha sido una figura importante en la música del cine italiano desde finales de la década de 1940 en adelante. Su actividad se inició en 1939 y luego de 3 o 4 películas en los años 40, cuando el director Pietro Germi comenzó a utilizarle regularmente como su compositor, arrancó su carrera, abarcando las décadas de los años 50, 60 y 70 hasta aproximadamente 1990. Su prolífica producción incluyó más de 250 composiciones cinematográficas, así como arreglos para otras películas y música para televisión. Casado con Evil Celli, tuvieron 2 hijos, Alida Rusticelli, actriz de películas y música para... Casado con Evi Celli, tuvieron 2 hijos, Alida Rusticelli, actriz del cine italiano, y Paolo Rusticelli, compositor de música, y era abuelo de la presentadora de televisión Simone Alminacirico. Fue ganador del premio Nastro d'Argento en 1959 y en 1967. Compuso 275 bandas sonoras de películas italianas, iniciándose en 1939 con Papà per una notte, dirigida por Mario Bornard, y luego en 1944 compuso la música para Gran Premio con Claudio Gora. Conoció a Federico Fellini en la ciudad de Roma de posguerra y también a Pietro Germi, para quien compuso la música de todas sus películas de los años 50 y 60, siendo su primera banda sonora importante en 1948 para su película Juventù Perduta, La Juventud Perdida, con Carla Del Poggio, Máximo Girotti y Jacques Cernas. Y en 1949 nuevamente le preparó a Pietro Germi la música para su nueva película In nome della legge, En nombre de la ley, con Máximo Girotti y Charles Vanel. Y para Mario Monicelli le preparó la banda sonora de Totò cerca de casa. En 1950 compone la música para 7 películas: Cinturón de Castidad, Giuliano Fuera de la Ley con Vittorio Gassman, Barriera Settentrione, Corazones sin Frontera de Luigi Samoa con Gina Lollobrigida, El León de Amalfi, Acusación Pública con Marcello Mastroianni, y nuevamente para Pietro Germi en El Camino de la Esperanza. Y de allí se mantuvo activo hasta mediados de los años 80, siendo superado únicamente por el gran maestro Ennio Morricone. En 1972, Billy Wilder le encargó que compusiera la música de Avanti, Amantes a la Italiana, con Jack Lemmon. Rusticelli demostró ser muy productivo, inspirado en una música con sabor italiano, en diferentes modos y estilos, por lo que Pietro Germi lo tildó de un barril de música que nunca se seca. Sus 275 bandas sonoras compuestas para películas italianas recibieron significativa aceptación en los Estados Unidos, Caso de divorcio a la italiana, 1961. O Seducida y abandonada, 1964. Y la encantadora fantasía, El ladrón de verdad, 1960. De las mil y una noches árabes de Arthur Lubin. Muchas de las partituras de Rusticelli se lanzaron en Italia en álbumes de bandas sonoras y hubo un programa concertado Italia dedicado a reediciones a su trabajo durante los últimos años. Carlo Rusticelli era una figura musical cinematográfica venerada en su país natal, lo que también ocurre ahora con Ennio Morricone, después de su fallecimiento. Los dos máximos expositores de la composición de música para el cine, con la excepción de que Ennio Morricone compuso música para el cine italiano, francés, español, inglés y estadounidense, por lo que su fama es internacional. En cambio, Carlo Rusticelli desarrolló su obra masiva en su país natal. Recordemos algunos de sus 275 trabajos para el cine italiano. El Ferroviario, 1956. Totò y Marcelino, 1958. La Primera Noche, 1959. Aníbal, 1959. La Larga Noche del 43, 1960. La Olimpiada de los Maridos, 1960. El Ladrón de Bagdad. Nefertiti, la Reina del Nilo. El Rapto de las Sabinas. Divorcio a la Italiana. Todas 1961. La Belleza de Hipólita, 1962. Rogopaj. España Siciliana. Totò y Cleopatra. Los Compañeros y El León de San Marcos. Todas 1963. Seis Mujeres para un Asesino. El Valle del Eco Tonante. Sandokan al Rescate. Buffalo Bill. Seducida y Abandonada. Todas 1964. La Estación de Nuestro Amor. La Armada Brancaleone, 1966. Padre de Familia. El Hombre, El Orgullo y la Venganza, 1967. Los Cuatro Despiadados. Voy, Veo y Mato. Dos Pistolas y un Cobarde. El Bastardo y Los Cuatros del Ave María, 1968. La Balada de la Batalla de la Alamein, 1969. Brancaleone en las Cruzadas y Niní Tirabuccio, La Mujer que Inventó el Meneo, 1970. La Betía y Detenido a la Espera del Juicio, 1971. Alfredo Alfredo y Don Camilo y los Jóvenes de Hoy, 1972. Queremos los Coroneles, Sábado Inesperado, Sanna Bianca y La Mano Negra, 1973. Delito de Amor, 1974. Amigos Míos, 1975. El Trono de Fuego, 1983. Y Amigos Míos 3, 1985. Carlo Rusticelli falleció en la ciudad de Roma el 13 de noviembre del año 2004, a los 87 años y 11 meses. Bueno, y para culminar esta especie de homenaje en recuerdo de Carlo Rusticelli, vamos a escuchar de la película La Armada Brancaleone con Vittorio Gassman, la marcha de dicha película de y por Carlo Rusticelli original. Thank you.

de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue el cine de piratas, recordando hoy esta linda y animada película del año 1952 que se tituló El Pirata Hidalgo. Bueno, y ahora, para continuar y poniéndole el toque final con un tema musical a este comentario de la película El Pirata Hidalgo con Burt Lancaster, vamos a escuchar del autor de la música, William Aldwin, el título de la película, El Pirata Hidalgo, original de la banda de sonido de William Aldwin. Este fue el tema, digamos, principal de la película El Pirata Hidalgo, tema también de la presentación de títulos de William Aldwin, que escuchamos original de la banda de sonido de El Pirata Hidalgo con Burt Lancaster. El western americano.

fue propietaria del hotel y restaurante albergue La Lucarne aux Juliettes, a 100 kilómetros de París, en Villeneuve-sur-Yonne. Ayer, 1 de julio de 2021, Leslie Caron cumplió 80 años. Muchas felicidades, Leslie Caron. Bueno, y para recordar musicalmente a Leslie Caron, vamos a escuchar el tema Caravanas, de su película Chocolate, junto a Juliette Binoche. Este tema pertenece a Ellington, Mills y Tissot, y va a ser interpretado, Caravanas, por Charlie Barnett y su gran orquesta. Este fue el tema Caravanas, de la película Chocolate, o Chocolate, de la película Chocolate, en la que actuó Juliette Binoche junto a Judi Dench, y donde Leslie Caron tiene, digamos, casi su última participación cinematográfica en esta película Chocolate. Muy linda película fue esta Chocolate. Bueno, y ahora, estación de servicio, Action Energy, de Perilli Hermanos, de Bernardo de Irigoyen 181, presenta... Memoria de cine argentino. Y hoy vamos a comenzar a tratar el cine argentino del año 1935. Sus dos primeros estrenos de este año 1935. El alma del bandoneón. Es una película de género drama musical filmada en blanco y negro, producida por Argentina Sonofilms, de 77 minutos de duración, dirigida por Mario Soffici, sobre un guión compartido con José A. Bugliot, que contó con la fotografía de Francis Boeniger, siendo responsable del montaje Alfredo Traversa y de la escenografía Juan Manuel Concado. Y la música fue compuesta por Enrique Santos Discépolo, de quien en el transcurso del relato se ejecuta por primera vez en el cine el tango Cambalache. Sus principales protagonistas fueron Libertad Lamarque, Santiago Arrieta, Domingo Zapelli y Dora Davis, a quienes acompañaron Pepita Muñoz, Enrique Serrano, Ernesto Famá, Héctor Calcaño, Dringue Farías, Francisco Lomuto, Miguel Gómez Bau y Gogó Andreu, que hace una fugaz aparición representando a un botones de un hotel. Un adinerado hombre dueño de un gran campo envía a su hijo a la ciudad para estudiar. Y el muchacho se dedica a otra cosa. El estanciero se opone a que el hijo tenga relaciones con el tango y con sus cultores, a pesar de que su mayor aspiración es ser compositor. Nace entonces su relación romántica con una muchacha llamada Elda, personaje de Libertad de Lamarque, que quiere triunfar en el canto. La pareja pasa por enormes renunciamientos y sacrificios y debe atravesar, entre otros dramáticos trances, la muerte de una hijita de 2 años y medio y el asedio de un exnovio de ella, que resulta ser un villano que quiere ponerse serio pero no puede, al menos visto desde las perspectivas actuales. La radio y sus figuras populares, así como sus oyentes, son uno de los temas de este filme. Una de sus más logradas secuencias se desarrolla cuando el cantor interpreta el tango Cambalache de Enrique Santos Discépolo, y el objetivo recorre las paredes y los sillones colmados del estudio de la radio desde donde se transmite, para encontrarse finalmente con los sorprendidos rostros de quienes en sus casas están escuchando frente al receptor y que parecen ilustrar la letra del Cambalache de Discépolo. El crítico Néstor Miguel Paulino Tato, de El Mundo, alabó la fotografía de la película en estos términos: la ópera prima de Mario Soffici al servicio de Libertad Lamarque y con dignidad para manejar los medios puestos a su alcance y mostrar exteriores ajenos a la trama y para la historia del tango en el Colón, con 100 bandoneones en escena. El alma del bandoneón fue estrenada el 20 de febrero de 1935 en el cine Monumental de la ciudad de Buenos Aires. Virgencita de Pompeya. Es una película en blanco y negro del año 1935, es un drama musical de 70 minutos, producida y distribuida por Libertad Films, dirigida por Enrique Cadícamo, sobre su propio guión escrito en colaboración con Enrique Pedro Maronique, que contó con la música de Juan Carlos Cobian y Felipe Longiovine, con canciones de Carlos López Buchardo, y que tuvo como protagonistas a Nelly Kell, Enrique Pedro Maroni, Luis Díaz, Silvano Espavente, Inés Murray, Santos Landa, Juan Carlos Cobian, Chola Asensio y Liana Román. La historia de este drama gira en torno a la problemática situación que debe sobrellevar una joven entre el caritativo anciano que la protege y el muchacho que la ama. Disyuntiva que surge de su relación con ambos. Un comentario después del estreno de un medio que no está identificado en las referencias sobre esta película decía: lo único interesante en la película son los dos primeros minutos de las vistas interiores de la iglesia de Pompeya. Pero son dos minutos apenas y la película dura una hora y medio. Es evidente que a este cronista no le agradó en absoluto el trabajo de Enrique Cadícamo, sonoro y primitivo con el valor de ser el único filme que dirigió. Por su parte, el crítico Néstor Miguel Paulino Tato opinó en el diario El Mundo: una película de valores mínimos, pobre de ingenio, pobre de recursos y pobre de interés. Hay errores de todo género. Domingo Di Núbila, uno de los grandes críticos cinematográficos que tuvimos, escribió que la película era primitiva pero no exenta de simpatía. Lamentablemente, no hay muchas referencias sobre esta película y tampoco se la puede ver por internet. La Virgencita de Pompeya se estrenó el 14 de marzo de 1935 en el cine Palace Theater de la ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy los dos primeros estrenos del año 1935, El alma del bandoneón y Virgencita de Pompeya. Presente con amor, y para ello siempre está presente Florería Santa Teresita con atención permanente las 24 horas, y para el recuerdo de los seres queridos, palmas, ramos, coronas y accesorios. Florería Santa Teresita, siempre presente. 3 de febrero 32. Teléfono 421-4601 y 421-9946. Ortopedia Concordia, profesionalidad y trayectoria, seguridad y experiencia, asesoramiento general. Ortopedia Concordia es todo un servicio. Urquiza 546 con teléfono 421-7268. Porque ellos también son parte de su familia. Merecen la mejor atención. Punto, punto. Clínica de Pequeños Animales del Dr. Elvio Horta. Punto. Única dirección. Roque Sáenz Peña 173. Teléfono 423-0953. Punto. Clínica de Animales del Dr. Elvio Horta. Por urgencias, llame al 156-251-225. Porque la salud de su mascota también es importante. Estación de servicio Action Energy de Peril y Hermanos. Desde 1970 al servicio del automovilista. Por eso seguiremos siendo su estación de confianza con la esmerada atención que usted se merece. Action Energy de Peril y Hermanos en Bernardo Irigoyen 181. Usted ya nos conoce. taller de electrónica de Juan Ramón Palou. Servicio especial de electrónica automotor. Instalación y reparación de alarmas. Reparación de tableros, computadoras y radios VHS del automotor. Taller de electrónica de Juan Ramón Palou está en San Luis 300, esquina Castelli. Cualquier tipo de consulta, teléfonos 422-6227, celular 154-014-186. Presentamos Sur nous peut s'écrouler. Efemérides en memoria y recuerdo de aquellos que ya no están. Peu m'importe si tu m'aimes. Bueno, esta es una semana compuesta con el fin de junio y el comienzo de julio. Por lo tanto, el pasado lunes 28 de junio, recordamos al actor inglés Stanley Baker, que con 49 años falleció en 1976, y al actor norteamericano Mesha Taylor, que con 67 años falleció en el 2014. El martes 29 se recordó un aniversario más de Vittorio Gassman, gran actor italiano que con 77 años falleció en el 2000, y de Jess Hahn, un actor nacido en los Estados Unidos pero que siempre participó en el cine europeo, francés, español o italiano. Falleció con 76 años en 1998. También el 29 recordamos a la gran actriz norteamericana Katharine Hepburn, que con 86 años falleció en el 2006, y a Gene Kelly, actor norteamericano que con 67 años, cultor de artes marciales, falleció en el 2013. También se recordó el 29 a Jaime Mansfield, 34 años, muy joven, falleció en 1967. Y Don Matheson, actor norteamericano con 84 años que falleció en el 2014. Seguimos en el 29. La actriz francesa Liliane Montevecchi, 85 años que falleció en el 2018, su tercer aniversario, y el actor François Perrier, francés, 82 años, que falleció en el 2002. Ian Rubes, actor canadiense, 89 años, falleció en el 2009. Y por último, el recuerdo para Lana Turner, actriz norteamericana que con 75 años falleció en 1995. Y el día 30 se cumplió un aniversario más del fallecimiento de Alejandra Dapasano, 66 años, actriz argentina que falleció en el 2014. De Buddy Hackett, actor norteamericano que con 78 años falleció en el 2003. Bo Hastings, también actor norteamericano, 89 años, falleció en el 2014. Paul Mazursky, director de cine norteamericano, 84 años, falleció también en el 2014. Y Harvey Presnell, actor norteamericano que con 75 años falleció en el año 2009. Y entramos al mes de julio. Ayer, primero de julio, se recordó a Carl Malden, actor norteamericano, 97 años, falleció en el 2009. Al actor argentino Pedro Maratea, 80 años, falleció en el 2002. Al norteamericano gran comediante Walter Matthau, 80 años, falleció en el 2000. Y Robert Mitchum, 79 años, este excelente actor norteamericano, falleció en 1997. Pasamos al día 2 para recordar en el día de hoy al director Corey Allen, norteamericano, 75 años, falleció en el 2010. A Marlon Brando, el gran Marlon Brando, 80 años, falleció en el 2004. También estamos hoy recordando a los siguientes: Michael Cimino, director norteamericano, 77 años, falleció en el 2016. El actor inglés James Robertson Justice, que con 70 años falleció en 1975. George McCready, actor norteamericano, 64 años, falleció en 1973. Anna Massey, actriz inglesa, 73 años, falleció en el 2011. Lee Remick, actriz norteamericana, 55 años, falleció en 1991. Jean Stewart, 89 años, este gran actor norteamericano, falleció en 1997. Y por último, la directora alemana, Lisbeth Hoeven, 88 años, falleció en el 2019. Mañana recordaremos al actor inglés Earl Cameron, que con 102 años falleció en el 2020. A Diana Douglas, actriz norteamericana, 92 años, falleció en el 2015. El recordado Michael Landon, 55 años, este actor falleció en 1991, muy joven. A Noelle Neil, actriz norteamericana, 95 años, falleció en el 2016. A Jacques Cerna, actor francés que con 89 años falleció 27 días antes de cumplir los 90, el día 3 de julio. Paolo Villaggio, actor italiano, comediante, 84 años, falleció en el 2017. Y pasamos al día domingo para recordar a Jim Backus, actor norteamericano que con 74 años falleció en 1989. Recordado por ser la voz del segatón Mr. Magoo. También el domingo vamos a recordar al actor español Eduardo Fajardo, cultor de muchos westerns, falleció con 94 años en 2019 en Ciudad de México. Brenda Joyce, actriz norteamericana, 92 años, falleció en el 2009. El director iraní Abbas Kiarostami, 76 años, falleció en el 2016. El director y guionista italiano Alberto Latuada, 91 años, falleció en el 2005. Jorge Luz, nuestro compatriota, integrante de los cinco grandes de buen humor, 88 años, falleció en el 2012. Eric Saiques, actor inglés, 89 años, falleció también el 4 de julio del 2012. Y por último, Jack Watson, actor norteamericano que con 69 años falleció en 1999. Y este ha sido nuestro recuerdo a todos los mencionados que nos deleitaron oportunamente y que hoy ya no están. Bueno, vamos a escuchar en la zona de ahora de los temas de rock and rock, rock and roll, un tema que si bien aparentemente no parecería ser un rock and roll, es un tema rítmico que tiene su particular música y que está cantado por una muy conocida cantante y actriz, hija de un grande. El tema se incluyó en la banda sonora de la película que vimos en el cine, que se exhibió ya en el cine Gran Odeón y que está en Videoclub de Amigo, Cruella. Y se titula Estas botas fueron hechas para caminar. Pertenece a Lee Halesgood y lo canta Nancy Sinatra. Escuchen. Shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Bueno, ¿qué les pareció? También lo tengo instrumental, por Peter Strange. Estos temas, como muchos tantos, al estilo Tijuana Brass, como la Tijuana de Gerard Pero y otros tantos, son interpretados de esta manera. Pero este lo elegí porque yo aprecio mucho a Nancy Sinatra, una cantante muy linda que también ha cantado junto con su padre. Algo estúpido, creo que se llama así, ese tema que cantó junto con su padre. Bueno, de esta manera nos deleitamos con Estas botas fueron hechas para caminar, que se incluyó en la banda sonora de la película Cruella, de Lee Haslesgu, que cantó para ustedes Nancy Sinatra. Y tenemos el mensaje de clásico de Daniel Castañeda, que es el único que voy a leer, porque después vienen muy buenas noticias sobre cine internacional, conseguidas por nuestro colaborador exclusivo en ello, Bernardo Kruski. Daniel Castañeda dice: hola Jorge, hoy hemos aprendido un poco más sobre compositores musicales y sobre cine argentino. Nos gustó la biografía de Leslie Caron y seguramente este fin de semana miraremos una de piratas. Bueno, así espero, Daniel, porque hoy debutamos con este nuevo estilo de cine. O sea, ya tenemos el cine de aventuras, el western americano, el western espagueti y ahora el cine de piratas, que continuaremos de aquí hasta fin de año con variadas películas, que hay muchas que se han hecho especialmente en los años 40 y 50. Y después Daniel cierra su mensaje como siempre: besos para Ofelia, mi esposa, abrazo para vos, para Nardo, para Edgardo y para Ramón Gularte, que te los retribuyo en nombre de todos de ellos, y Edgardo, que por supuesto desde el control siempre levanta el pulgar, accediendo a tu saludo como respondiéndotelo. Gracias, Daniel, que sigan muy bien allí en Villa Devoto, les mando un gran abrazo y un beso muy grande, y también de Ofelia y de los mencionados, Edgardo Galarza, Bernardo Kruski y Ramón Gularte. Ramón Gularte hoy no apareció por el estudio, pero sé que anda por allí alrededor de la radio, porque siempre deambula y no se queda quieto nuestro director. Gracias, Daniel, un gran abrazo. Noticias de cine internacional. Viuda Negra, la película en solitario de Natasha Romanoff, Viuda Negra, personaje de Scarlett Johansson, se estrenará por fin el viernes 9 de julio, tanto en salas como en Disney+, con acceso premium. Llevamos casi 2 años sin la oportunidad de disfrutar de un filme de acción del universo cinematográfico de Marvel. Desde el estreno de Spider-Man Lejos de Casa en el 2019, ¿se acuerdan? Ambientada tras lo ocurrido en Capitán América Guerra Civil, Viuda Negra comienza con el reencuentro con su familia adoptiva, un grupo de espías que fingían ser una familia convencional, quien, harta de huir de su pasado, debe enfrentar ahora al mismo, a su pasado, y tendrá que resolver una conspiración vinculada a viejos fantasmas de su vida. El actor Bill Cosby ha sido liberado tras pasar 3 de sus 10 años de condena por agresión sexual en prisión. El intérprete de color de 83 años había sido condenado en el 2018 por drogar y violar a la administradora deportiva de la Universidad de Temple, Andrea Constant, en el 2004. Él lo reconoció. Varias mujeres le habían denunciado también, pero sus casos habían prescrito. La justicia le ha liberado porque el actor acordó con el anterior fiscal autoinculparse a cambio de no ser acusado, a pesar de que siempre mantuvo su opinión de que las relaciones sexuales fueron consentidas de común acuerdo con las denunciantes, cosa que no se explica. De acuerdo al nuevo código de conducta de la Academia de Hollywood, Bill Cosby ha sido expulsado, al igual que el director Roman Polanski, que actualmente vive en la ciudad de París, también por violación. Kerry Russell, O'Shea Jackson, Alden Ehrenreich, Ray Liotta y Jesse Tyler Ferguson serán los 5 protagonistas principales de Cocaine Bear, la tercera película como directora de la actriz Elizabeth Banks, después de Dando la nota aún más alto del 2015 y Los Ángeles de Charlie del 2019. La película está inspirada en un hecho real que tuvo lugar en Kentucky en 1985, cuando un ex policía y abogado reconvertido en traficante llamado Andrew Thornton decidió saltar de su avioneta en mitad de la noche, llevando consigo varios fardos de droga, estrellándose a continuación contra el suelo a no haber podido abrir correctamente el paracaídas a causa del sobrepeso. Junto a él, entre otras cosas, una mochila de lona contenía 34 kilos de cocaína valorados en $15 millones. 3 meses después, a muchos kilómetros del lugar de aquel impacto, aparece un oso negro de 80 kilos muerto y junto a él unas 40 bolsas de plásticos vacías y alrededor restos evidentes de cocaína por todas partes. El oso se había comido más de 30 kilos de cocaína. No hay un solo mamífero en todo el planeta que hubiera podido sobrevivir a aquello. Nació entonces la leyenda del oso de la cocaína. El autor del guión de esta película es Gilby Worden, que no obstante se desconoce de qué se tratará exactamente, más allá de que está planeada como un thriller y directamente relacionada con la historia mencionada. Elizabeth Banks, también coproductora, iniciará el rodaje de El oso de la cocaína a finales del próximo mes de agosto en locaciones de Irlanda y será distribuida en todo el mundo por la Universal Pictures. La guerra del mañana, Starship Troopers, del mismo modo que definieron Waterworld, un mundo sumergido como Mad Max sobre el agua, podría decirse que la guerra del mañana se desarrolla sobre la Tierra. Las similitudes argumentales y temáticas entre ambas son desde luego significativas. En su lugar, encontramos la seriedad, solidez y fiabilidad de lo que sería o debería ser todo blockbuster épico, que trata de canalizar sus efectos esenciales a través de una historia y un contexto dramático a la manera de Hollywood, por supuesto, respaldando su desarrollo en base a emociones. Unas criaturas con un diseño muy atractivo y cierto grado de violencia invaden la Tierra. De esta manera, entrelazando argumento y acción, las algo más de 2 horas que dura la guerra del mañana se hacen tan amenas y disfrutables. También con la simpatía de Chris Pratt, muy a gusto en su papel de héroe por accidente en una película que no se mete en líos y va a lo suyo. Muerto el bicho, se acabó la rabia. Dentro de su especie, acaso por herencia de un género o un modelo de producción que suele acarrear una serie de cosas como en las mejores ocasiones. Un sólido pasatiempo que se ha tomado las debidas molestias para hacerlo de manera elegante y muy diurna, porque resulta fácil disfrutar de ella. así como también dejarse llevar por su inteligencia emocional. Porque aunque buena parte de su lógica pueda ser desmontada con demasiada facilidad, sigue siendo una convincente producción que cumple su misión de entretener con humildad y honor. Comentario especial de Paul Pairet Iglesias, que la calificó como distinguida película. Y esto fue Noticias de Cine Internacional, aportadas por nuestro colaborador Bernardo Gruski y también Alicia Moreira. Y ahora sí vamos a escuchar un rock and roll en castellano que van a interpretar para ustedes los Pick-up. Y se trata de Petisa. Al verte allí sentada, yo te vi a sacar, y al ver tu linda cara, no supe más que hacer. Me pregunté extrañado, ¿por qué no bailará? Entonces apurado, a ti yo me acerqué, y fue el momento fatal que nunca yo olvidaré, y que a todos contaré. Porque no estaba sentada, sino que era petisa, petisa, petisa, y estaba parada. Y al verme los muchachos me gritaban, levántala en los brazos que ella dice papá. Pepe, pepe, tiza, bailando te quise soltar. En el medio de la pista te perdiste, me rodillé en el suelo y te empecé a buscar. Al verte allí sentada, yo te vi a sacar, y al ver tu linda cara, no supe más que hacer. Me pregunté extrañado, ¿por qué no bailará? Entonces apurado, a ti yo me acerqué, y fue el momento fatal que nunca yo olvidaré, y que a todos contaré. Porque no estaba sentada, sino que era petisa, petisa, petisa, y estaba parada. De bailar, y al verme los muchachos me gritaban, levántala en los brazos que ya dice papá. Pepe, pepe, tiza, bailando te quise soltar. En el medio de la pista te perdiste, me lo dije en el cel y te empecé a buscar. Bueno, y así escuchamos a los Pick-up con este rock and roll en castellano, Petisa. Y anteriormente habíamos escuchado a Nancy Sinatra cantar de Lee Hales Good, estas botas fueron hechas para caminar. Y ahora sí nos vamos a... los cumpleaños felices de todos los actores, actrices y demás miembros de la gran farándula cinematográfica que cumplieron años a partir del 28 de junio, cumplen hoy y cumplirán hasta el domingo 4 de julio. El lunes 28 cumplieron años el actor norteamericano Alan Alda, nacido en 1950. La actriz norteamericana Kathy Bates, nacida en 1948, ganadora del Oscar por Misery. El actor John Cusack, norteamericano, nacido en 1966, también el actor Bruce Davison, estadounidense, nacido en 1946. Pasamos al martes 29, cumplió años la actriz norteamericana de ascendencia latina, María Conchita Alonso, y el actor Gary Busey, norteamericano, así como también el actor John Fugioka. Gary Busey nació en 1944, y John Fugioka, de ascendencia japonesa, que nació en la ciudad de Los Ángeles en 1925. El 29 también cumplió años Melora Hardin, actriz norteamericana, y Kathleen Willoyd, también norteamericana, nacidas en 1967 y 1954. Y el día 30 cumplió años el actor Martin Sokas, norteamericano, nacido en 1966, Vincent D'Onofrio, también estadounidense, nacido en 1969, nuestro compatriota Jorge Marrale, nacido en 1947, la actriz italiana Lea Massari, y nuestro compatriota Leonardo Sbaraglia. Lea Massari nació en 1934 y Leonardo Sbaraglia en 1970. Y pasamos al 1 de julio, cumplió años la actriz canadiense Pamela Anderson, nacida en 1967, el actor canadiense Danny Aykroyd, nacido en 1952, la actriz franco-norteamericana Leslie Caron, nacida en 1931, quien fue motivo de un homenaje muy especial en el día de hoy por cumplir 80 años. También el día 1 cumplió años el actor norteamericano Terrence Mans, nacido en 1961, y el español Jordi Molià, nacido en 1968. Finalmente, Liv Tyler, actriz norteamericana, nacida en 1977. Hoy están cumpliendo años el norteamericano Andrew Dibov, nacido en 1955, el canadiense Roberto, nacido en 1931, la actriz norteamericana Lindsay Lohan, nacida en 1986, la actriz italiana Margot Robbie, nacida en 1990, y el actor norteamericano, también director de cine, Saul Rubinek, nacido en 1948. Mañana cumplen años Shaunae Smith, actriz norteamericana, nacida en el 70. Patrick Wilson, actor norteamericano, nacido en 1973, el del dúo de parapsicólogos de las varias películas, entre ellas El Conjuro, La Monja y otras, ¿no? Y el domingo cumplen años el español Ángel del Pozo, retirado del cine, nacido en 1934, que fue cultor de western hispano-italiano, no sé, espaguetis de entre España e Italia, coproducciones. También cumple años el domingo la esplendorosa Gina Lollo Brigida, nacida en 1957, retirada totalmente de toda actividad. También cumple años el domingo el actor norteamericano Ed O'Ross, nacido en 1946, y la actriz norteamericana Eva Marie Saint, nacida en 1924, ya retirada hace tiempo del cine. Y estos son los cumpleaños de esta semana compuesta, 28 de junio a 4 de julio, que como es costumbre, y con Edgardo Galarza les decimos que lo hayan cumplido, que lo cumplan hoy hasta el domingo, muy pero muy feliz. Bueno, y así hemos llegado al final de esta edición 1194 del primer viernes de julio 2021 por FM Lourdes, la radio de la gente, y a través de su página web fmlourdesconcordia.com.ar y también a través de nuestra retransmisora brasileña www.radios.com.br de Brasil. Espero que hayan disfrutado ampliamente de todo lo comentado esta noche, de los temas musicales que les hemos traído con Edgardo Galarza. Y mañana, hablando de Edgardo Galarza, tienen que escucharlo desde las 10 de la mañana a las 13 horas en lo que resta del día, el programa sabatino que conduce Edgardo por nuestra emisora, como así también de lunes a viernes tiene su programa Mientras Pasa el Tiempo, desde las 15:30 a las 19 horas. Que tengan muy buenas noches y disfruten de un feliz fin de semana cinematográfico, ahora en el cine Gran Odeón, con habilitación hasta 180 espectadores. Ojo que las entradas tienen que sacarla con tiempo porque mucha gente está yendo, está trabajando a sala llena, según Bernardo Gruski, que pasó por allí, se interiorizó plenamente y me trajo todos los datos respecto de cómo funciona la sala del cine Gran Odeón. O en video Club Amigo de Sarmiento 422. Vuelvo a repetirles, buen fin de semana cinematográfico. Chau. Corten. Perfecto, impriman. Pasaron 120 minutos de cine a toda máquina. Esto fue Encuentro Cinematográfico. Un programa dedicado al cine en toda su magnitud. En una idea y conducción del doctor Jorge Mario. Y en coproducción con FM Lourdes. Nos reencontraremos en 7 días. ¿Nos espera? Hasta entonces, y feliz fin de semana cinematográfico.